llegaste a presentarte solo a ti, que al saludar dijiste frases tan extrañas a ti, que lograste que confiara tanto en ti, y al hacerlo con paciencia siempre escuchas y siempre apoyas. Y así, con todo ayudas a ti que conseguiste que confiar en ti como mi amigo. Has llegado hasta mi hermano ser tan sincero, tan claro y amigo, y no dejas de sorprender, amigo. Tanto tiempo que lo eres así, ya una vida entera contigo. Tú cuenta conmigo, que estaré siempre que quieras un apoyo. Serenatas, caminatas, las cantadas. Y así la vida pasa, mas tú siempre estuviste y espero que sigas tú así, amigo. Has llegado hasta mi hermano ser, tan sincero, tan claro y amigo, y no dejas de sorprender, amigo. Tanto tiempo que lo eres así, ya una vida entera contigo.